Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a estar con la compañía de Andrea Roa, con quien vamos a estar hablando sobre las tres civilizaciones en la era dorada de la Tierra: Mu, Lemuria y Atlántida, un llamado para sanar. Voy a traer entonces a Andrea para que se sume a este espacio y demos inicio a la charla. Pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos puedan compartir y dejar todas las preguntitas que tengan con respecto a este tema. Voy a traer entonces a Andrea. Qué gusto enorme estar contigo, Andrea. Bienvenida. Hola, Fairuz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Mindalia. Gracias a todas las personas que nos van a acompañar en el rato de hoy. Muchas gracias a ti, Andrea, por acompañarnos y por el tema que has propuesto. Yo quiero, por favor, que le cuentes o nos cuentes a todos sobre quiénes fueron los habitantes de Mu, Lemuria y Atlántida. Sí, este es un tema muy profundo y, de hecho, antes de entrar como a hablar de los habitantes, me gustaría como dar un pequeño contexto para ubicarnos en la temática que vamos a desarrollar el día de hoy, porque de repente hoy no nos interesa tanto como dar tantos hechos históricos, sino resaltar todos los llamados a sanar que estas civilizaciones, estas tres eras doradas de la Tierra, nos están haciendo al día de hoy. Y de hecho, este es como el propósito o el impulso por el cual hemos decidido este tema, porque claro, cada vez estos temas están saliendo más, estamos escuchando a Mu, a Lemuria, Atlántida, y pensamos siempre en estos lugares como ese sueño, esa utopía, wow, qué bonito todo lo que se vivió, y sí, en parte sí, pero en otra parte también hay una huella ancestral que nos está pidiendo mucha sanación, y en parte la razón por la cual estos temas están saliendo cada vez más y cada vez más viene a eso, a que por un lado podamos tanto tomar todo lo bueno de ese legado ancestral de lo que se vivió en esta era dorada, en estas tres eras doradas de la Tierra, pero también está saliendo para que podamos entender cuáles fueron como esas huellas o esas memorias de caída de conciencia que se vivieron en estas eras. Y que al día de hoy, como la humanidad de la cuarta era dorada de la Tierra, que somos nosotros, podamos atenderlas, sanarlas y sellar esas líneas del tiempo. Y me gustaría empezar por decirles que estas tres eras doradas, en realidad, han sido una planeación total de un comité espiritual, un consejo llamado el Consejo Solar Crístico, el cual, en compañía con Gaia, es decir, nuestra Madre Tierra, la conciencia de la Gran Madre, planearon justamente para llevar a la Tierra o a Gaia en esa ascensión planetaria. Y todos los seres humanos que vendríamos aquí a este plano terrenal lo haríamos de la forma más amorosa y más voluntaria, creo que es muy importante resaltar eso, precisamente por amor al proyecto de Gaia. Estamos aquí porque lo que buscamos como seres humanos en Gaia es el poder integrar hasta 9 dimensiones de conciencia inicialmente aquí en nuestro cuerpo físico, porque este cuerpo que se creó es totalmente inteligente, es una tecnología muy avanzada. Entonces, desde ese amor profundo a este proyecto de que Gaia pudiera integrar cada vez más y más dimensiones de conciencia y volver a despertar esa conciencia crística aquí en este plano, es que todos estamos aquí, ¿vale? Lo más seguro es que muchos de nosotros hemos estado en esas eras doradas también, y por eso dentro de nosotros llevamos todas esas memorias tanto, llamémosle, como de todo lo que ha sido constructivo, toda esa luz de esas eras, y asimismo como todas esas memorias de dolor. Y por eso hoy por hoy nos corresponde a nosotros mirar allá, mirar a esas eras, recordar para no repetir. De hecho, es recordar para poder empezar a crear la nueva humanidad. Siento que este es un concepto que también se anda escuchando tanto. Ay, creemos la nueva humanidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo vamos a poder crear una nueva humanidad si inconscientemente estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez las caídas de conciencia que ocurrieron a nuestros ancestros, que somos nosotros mismos, ¿vale? En tiempos ancestrales, en muchos tiempos atrás. ¿Cómo vamos a poder crear una nueva humanidad? No nos estamos dando cuenta cómo estamos repitiendo eso. Entonces, este espacio, y por eso se llama así Mu Lemuria Atlántida, un llamado a sanar, queremos compartirle, y bueno, digo queremos porque aquí yo estoy en modo canalización con varios guías y hermandades en este instante, llevándoles a ustedes lo mejor. Queremos en este instante es despertar esa conciencia de aquello que hay que mirar, hay que atender, hay que sanar, porque está en nuestra información genética. Y es importante mirarla para poder sellarla, dejarla ahí atrás, mirarla con honra, con gratitud y decir, bueno, ahora cómo creamos de verdad una nueva tierra, una nueva humanidad. Entonces, vamos a pasar muy rápidamente como resaltando lo que ha sido esas caídas o esas memorias de caída de conciencia en cada una de estas etapas para poder ver cómo al día de hoy estamos repitiendo eso. Y que cada uno de nosotros se pueda preguntar entonces, ok, ¿cómo lo hago diferente? ¿Cómo ya dejo de seguir perpetuando lo de antes? Buenísimo, Andrea, me encanta este enfoque que vamos a darle a partir de ahora a esta charla. Justamente yo te quería preguntar, era el cómo recordar, ¿sí? ¿Desde qué impronta? Así que te voy a dejar para que nos lo cuentes. Totalmente, claro que sí. Y fíjense que yo les cuento que yo no siempre me familiarizaba con estos temas, de alguna forma estos temas siempre están allí y en algún momento, creo que el momento en el que cada quien está listo para recordar, cada quien está listo para recibir la información, pues entonces la información llega y como nunca o como por arte de magia o diosidencia, uno simplemente está abierto a recibirla. Así que de entrada siento que sí, las personas que están llegando a este video es porque ya están listos para empezar a recibir esto. Y bueno, no soy la única persona que puede compartir de estos temas. De hecho, hay personas que llevan décadas y décadas compartiendo ya estos temas para ayudarnos a recordar, ¿vale? Porque recordamos incluso a través de los recuerdos de los demás. Todas las personas que de alguna forma han ido despertando o abriéndose a este recuerdo son como los que nos van llevando a los demás a recordar también. Entonces es muy importante entender cómo esa cadena perfecta de todas las personas o exponentes, expertos en estos temas, son los que nos están ayudando a recordar. Y todos de alguna forma estamos siendo ayudados también por todos estos comités espirituales, nuestros guías espirituales, los mismos guardianes de la Tierra. Es más, los mismos lemurianos, que aunque ya no los vemos en este plano, en realidad siempre sí han seguido aquí en la Tierra ayudándonos a recordar. De hecho, el planeta Tierra está repleto de elementos que han servido como bibliotecas de información y que nos han ido liberando la información así como que paulatinamente o poco a poco, cada vez que hemos ido hemos abierto la mente a recibir un poquito más, ¿vale? Entonces, en estos momentos, por ejemplo, la red arbórea, que es toda esa red de árboles, de plantas, la red cristalina, que son los cristales de la Tierra, siempre han funcionado como antenas que nos han ayudado como a tomar esa información que ya se puede liberar para ayudarnos a recordar. Entonces, vamos a recordar qué o cuál es esa información de esas caídas de conciencia de estos lugares que al día de hoy se nos está pidiendo sanar para poder identificar cómo es que las estamos repitiendo en nuestras vidas, ¿vale? Primero, Mu. Para poder entender Mu, que ahorita vi una pregunta en el chat que preguntaba, ¿Mu y Lemuria no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y miren, aquí vamos enseguida tomando nueva información. Mu fue la primera era dorada de la Tierra, mucho, hace millones y millones de años. Mu era un pedazo de tierra que si lo localizamos en un lugar del mapa en este momento, sería al sur de África, lo que corresponde al día de hoy a la Antártida, esa tierra blanca y congelada. Esos son los remanentes de Mu, diferente a Lemuria. Lemuria nos identificamos con ellos como un conjunto de islas en el Pacífico. no era un continente grande tampoco, de, como siempre, es como hay algunos mapas por allí, en realidad era un conjunto de islas, y lo que se hundió en realidad fue la isla central, porque las otras islas, como aledañas, en realidad siguen remanentes al día de hoy. Contamos con varias de ellas, pero ya les contaré más adelante de cuáles se tratan, ¿vale? Entonces son dos diferentes, y para poder entender Mu, esa primera era dorada, hay que entender lo que sucedió antes de que los humanos pudieran venir a guardianar la Tierra, y es que ocurrió algo llamado la caída de Orión. Y la caída de Orión, aquí de repente le va a sonar un personaje, seguramente recuerdan ese personaje, Lucifer. Lucifer era un ser de luz de la familia crística solar, muy estudioso, muy intelectual, apasionado por descubrir los misterios del universo. Y básicamente la caída de Lucifer ocurre por ese de saber qué ocurría al otro lado de los agujeros negros, al lado del universo de la oscuridad, porque aquí en el planeta Tierra y también en las galaxias y estrellas que son familiares a nosotros, todos nos encontramos en el universo de luz. Entonces, la historia bien larga, hecha corta, es que Lucifer se va a explorar qué hay del otro lado de los agujeros negros y del otro lado se encuentra una parte de él que él no conocía, una parte de él que tenía mucho poder, que podía manipular con el intelecto, el conocimiento que tenía y que los demás sentirle como pleitesía por todo ese conocimiento. Ese poder, cuando él decide regresar al universo de luz, no se lo puede traer y entonces él busca cómo poder simular la densidad que él sintió en el universo de oscuridad, lo busca simular en el universo de luz. Para eso hace los primeros trabajos como de minería y explotación, se pone como a explotar los minerales y la energía nuclear de los distintos planetas y estrellas para poder traer esa densidad. Eso termina causando básicamente la explosión de Orión. Perdón, de Orión no, de Lira, estamos hablando de Lira, ya me estaba yendo mucho más atrás. Traigamos a Lira, estamos hablando de la caída de Lira, ¿vale? Y explota a Lira. Ahí se crea la primera huella, la primera caída de conciencia ancestral. Esta caída de Lira representa o nos empieza a dejar la información de la ilusión de separación, porque cuando Lucifer explota el Lira y se da cuenta que no puede traer la luz acá a la oscuridad, entonces, en ese momento, como que se le olvida el propósito divino y el balance perfecto que hay en todo. Y lo que hace es que se regresa al universo de oscuridad generando esa primera caída. Es algo así como que Lucifer dijo, no, yo sé más que la fuente, yo sé más que esa conciencia de Dios Padre Madre, estoy separada porque no me da todo su poder. Yo quiero todo el poder que no me está dando. Allí se crea esa primera información de la ilusión de separación. Y cuando empieza, cuando viene el primer proyecto de la Era Dorada de Mu, lo que sucede es que sus tres llamas gemelas complementarias, es decir, eran llamas gemelas Lucifer, Lilith, Adán y Eva, estas tres se ofrecen, dicen, nosotros somos los primeros que vamos a ir a la Tierra, vamos a crear estos templos, vamos a crear esta primera Era Dorada, justamente para sanar esa herida que nos ha dejado nuestro amado Lucifer. Entonces el primer concepto de Mu fue básicamente el de quitar o volver a llevar ese ADN a la inocencia, a la unidad, como que nos habíamos olvidado de que éramos uno con la fuente, que ese tema de oscuridad y luz por un lado básicamente era una ilusión y que todo estaba dentro de nosotros. Pero cuando Lilith, Adán y Eva vienen, la prueba fue mucho más difícil porque aquí en la Tierra iban a tener contacto con densidades mucho más fuertes por estar más en contacto con la primera, la segunda, la tercera dimensión. Lo que termina siendo que no logren su objetivo, porque cuando vienen a la Tierra, cuando empiezan a crear esa era de Mu, básicamente empiezan a crearse todas las heridas debido al dolor que sentían porque Lucifer estaba del otro lado y no venía con ellos. Aquí esto es una historia bien larga que contar, que de hecho si les interesa en mi canal de YouTube tengo toda la historia súper larga explicada, pero para este ejercicio de Mindalia les resumo todo esto que empieza a pasar de dificultad emocional entre Lilith, Adán y Eva, nos termina generando las famosas heridas del alma o las famosas heridas de infancia herida de rechazo, de abandono, de injusticia, traición, humillación. Básicamente todo se ancla en nuestro ADN en ese momento. Y díganme si esto no lo estamos viviendo hoy por hoy. Tanto esa ilusión de separación desde la que vivimos, en la que nos sentimos separados de la fuente, separados del amor, separados de nuestra abundancia, ¿cierto? Pensamos todavía, o hay muchas personas que piensan aún en Dios Padre, Madre, como tal vez masculino, y piensan en él como, no sé, una entidad que está lista a castigarnos, al que se porte mal. Ahí se empieza a desfigurar todo el concepto de perfección e inocencia en nuestro ADN. Y luego todas estas heridas desde pequeños, ¿cierto? Justamente como almas elegimos venir a hogares en los que nos vamos a enfrentar estas heridas de abandono, de injusticia, de rechazo, traición, humillación, precisamente para despertar esa memoria en nosotros y que podamos atenderlas, sanarlas y que se pueda sellar esa línea del tiempo que Mu ha dejado dentro de nosotros. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, cuando hablamos de esta era tan ancestral, estamos básicamente hablando de una invitación de ir mucho más atrás en esa sanación transgeneracional. A veces nos quedamos solo con nuestras madres, abuelos, bisabuelos, pero ya el momento de la Tierra nos está invitando es, hey, ve mucho más atrás, porque la información que está en tu ADN y lo que está viviendo, lo que vivieron tus ancestros más cercanos, en realidad son simplemente la réplica de lo que han vivido nuestros ancestros más lejanos, los primeros aquí en la Tierra. Luego, si nos vamos a Lemuria, que si bien fue, sí, un paraíso en la Tierra en el que se sostuvo mucha conciencia espiritual, mucho amor, mucha luz, se vivió mucha armonía, Lemuria también termina de una forma muy difícil cuando un grupo de lemurianos deciden mezclarse con la raza humana que en ese momento estaba viviendo una etapa muy primitiva, porque ninguna de estos seres que vivieron en estas épocas, o bueno, en Lemuria, en realidad tenían como misión el acercarse y como influir o interferir directamente con la raza humana primitiva, que también voluntariamente había venido a la Tierra a experimentarlo también, lo decidió así, hacerlo desde lo más primitivo, ¿cierto? Estos lemurianos deciden ir a interferir en los seres humanos. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasó en Mu. Se encontraron con tanta densidad que afectaron mucho sus emociones, no supieron cómo manejar sus emociones y terminan básicamente de una intención del miedo en el que se les olvida todo el gran propósito de Gaia, se les olvida todo el gran propósito de la fuente y dicen, no, necesitamos hacer algo más, necesitamos crear un proyecto en el que sí podamos interferir en la raza humana. De alguna forma, pensamos que lo hacen por amor, porque no quieren ver a esos humanos primitivos pasándola tan difícil, pero en realidad nuevamente crean esa brecha de esa ilusión de separación. Eso crea en ellos la ilusión de tenemos que ir a nosotros solucionar todo esto, porque como que Dios no está haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces yo necesito ir a ver cómo ayuda a los humanos en su evolución y en la ascensión planetaria. Estos lemurianos que se separan del proyecto de Lemuria son los que empiezan el proyecto Atlántida, que también ocurre muchos años después. Aquí estoy yendo muy encima, pero todas estas eras doradas duraron cientos de miles de años en realidad. Y cuando esto pasa, nuevamente se genera una gran decepción, nuevamente se reavivan todas estas heridas. Aquí también hay muchísimos detalles que ahondar, que vuelvo y les digo, les invito a mi canal de YouTube si quieren escucharse las historias completas de cada detalle de lo que pasó en cada era. Pero bueno, Lemuria termina cayéndose porque los atlantes, de hecho, se llenaron de mucha soberbia, sentían que tenían mucha razón y básicamente no permitieron que Lemuria siguiera con su proyecto. Atlántida empieza a surgir en, llamémosle, asentamientos alrededor del Océano Atlántico, por eso se llama precisamente así. Y finalmente terminan hundiendo la isla de Lemuria, los mismos lemurianos, para que los atlantes pudieran continuar con su proyecto y la Tierra, entre comillas, todo pudiera ocurrir en paz. Pero en Atlántida nos deja una huella, y tal vez es de las huellas que sentimos más cerca, y es esa huella en la que se distorsionó totalmente el femenino y el masculino, porque Atlántida empieza en esta interferencia con los seres humanos primitivos, al ver a estos seres que aún conservaban sus cuerpos de luz y tenían cierto brillo que ellos no tenían, empezaron fue a llamarlos dioses. Y justamente fue un consejo de 13 los que terminan armando el consejo de Atlántida. Y si nosotros nos ponemos a mirar todos los dioses de la antigüedad, ¿cierto? Dioses romanos, dioses griegos, dioses nórdicos, siempre nos encontramos con que son 12 o 13 dioses. Justamente esta distorsión de los seres humanos primitivos que miraban estos cuerpos o estos seres aún brillar en sus cuerpos de luz y decían son dioses. Y ellos, desde la densidad nuevamente y la ilusión de separación, deciden seguir el juego, porque les quedó gustando eso de tener más poder y sentirse superiores. Terminaron creando un sistema total de explotación de trabajo en el que se empieza a crear este concepto de que vales según tu trabajo, vales según tus logros. Aquí se empieza a ahondar cada vez más en esa huella, en esa herida de la ilusión de separación. Y entonces se empiezan a crear todos estos sistemas como de castas sociales, estratos, trabaja más para que puedas algún día llegar a vivir a la gran isla de Atlántida. Y esto nos lleva es como a separarnos de nuestro ser y simplemente quedarnos en el hacer. Distorsión aquí, desequilibrio entre energía femenina y masculina, porque la femenina nos permite ser y expresarnos desde el ser auténtico que somos y hacer desde el ser auténtico. O sea, es una dupla, es un conjunto, pero eso, toda esa memoria que vivimos en la Atlántida, de hecho, todo lo que vivimos al día de hoy, trabajo, trabajo, trabajo, el que más logre, la competencia, no importa cuánto hago, nunca es suficiente. Y claro que sí, como todo ese olvido y toda esa pérdida de poder que ha tenido el femenino se debe a esa memoria que aún estamos conservando en la tierra de Atlántida. Entonces, bueno, Atlántida también termina cayendo porque, claro, la ambición tan grande de acelerar el proceso de ascensión planetaria, un proceso que tendría que durar, que va a durar eones, los atlantes quisieron acelerarlo y terminaron también explotando muchísimas cosas. Y esa herida nuevamente queda dentro de nosotros. Así que allí les cuento la historia, digamos, muy rápidamente haciendo como sobresaltando todo eso que está generado o que estamos guardando en la memoria de nuestro ADN, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viviendo al día de hoy? ¿Quieres salir de los mismos patrones de siempre? Bueno, Lemuria Atlántida, están saliendo, se están escuchando cada vez más al día de hoy, como eso, como una invitación de mirarlos para sanar, para sellar esas líneas del tiempo y decir, bueno, así lo hicieron mis ancestros, gracias, los honro, me han forjado mi carácter, me han forjado muchas cosas, ¿cómo lo voy a hacer ahora diferente desde un equilibrio total, desde el amor? Eso es. Andrea, qué bonito es escucharte y además en esta oportunidad más un poco desde la historia, ¿no? Y por supuesto desde lo que manejas y me parece maravilloso, primero que todo, que lo trajeras y que nos des la posibilidad de ver también desde dónde vienen estas otras, todas las heridas que has ido mencionando desde el inicio de la charla, ¿sí? Como lo dijiste hace un ratito, ver más allá del transgeneracional y me encanta que lo mencionaras porque ciertamente está impreso de alguna manera en nosotros. Totalmente impreso. Y lo lindo de esto es que cuando llega y uno empieza a entender esta historia, es como que todo empieza a tener más sentido, ¿no? Y uno puede decir, ok, ya me doy cuenta. Es que esto, claro, es incluso hasta más fuerte que mis abuelos, que mis bisabuelos. Esto está muy fuerte. Pero yo hoy puedo hacer el cambio. Y si somos más haciendo ese cambio, como más eficiente así, ¿no? Sí, somos más. Justamente te quería preguntar, desde mi individualidad, ¿qué puedo hacer para ayudar con el colectivo y esta memoria? Total. Pues mira, lo que yo he vivido en mi proceso es básicamente el comprometerme con mi proceso. Creo que la mejor forma en la que cada uno puede de verdad contribuir a esa nueva humanidad, hacer como ese selle de esas líneas del tiempo, de esas caídas de conciencia, es trabajándose a uno mismo. comprometiéndose de verdad. Yo siento que en este camino que elegimos, ¿cierto?, a transformar nuestra vida desde la espiritualidad, hay como distintas profundidades, como así. Están los que dicen, uy, qué chévere, me interesa, me parece curioso, pero se quedan allí. Están otros que de repente van un poquito más allá y de vez en cuando, no sé, asisten a alguna formación, asisten a alguna terapia, y empieza a haber un cambio. Y están otros que son súper comprometidos, que se dan cuenta que trabajarse a sí mismos, que sanarse a sí mismos, es como un trabajo para todos los días y es en realidad nuestro trabajo más importante. Por eso vinimos aquí a la conciencia de Gaia. Entonces, yo siento que ese es como el primer llamado y es el de tomarnos nuestro trabajo interior, nuestra sanación interior, como con mucha más responsabilidad y no con tanta intermitencia, con mucha más constancia. Yo invito a las personas a que dejen de depender de los terapeutas y eso, yo soy terapeuta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cada uno lleva un terapeuta dentro, o sea, lo importante es que cada uno asuma su proceso, su sanación, su maestría. Los que estamos aquí de terapeutas, simplemente tal vez empezamos el camino un poco más antes que los demás, nos hemos comprometido con nuestro proceso y el día de hoy hemos tenido ciertos resultados y desde estos resultados y cambios es que los compartimos a los demás, pero no somos nada más especiales ni más inteligentes, no, simplemente comprometidos. Entonces, ese es como el primer llamado. ¿Cómo empezar a sanar esto? Es de verdad comprométete a esa sanación interior. Aprende formaciones, o sea, ya dejar como de pensar que aprender alguna técnica de terapia, de sanación, de coaching, es para algunos pocos. No, yo siento que todos hoy, de alguna manera, estamos invitados a aprender estas herramientas para aplicarlas a nuestros propios procesos y poder asumir esa maestría, ser yo mi propio coach, yo ser mi propio sanador, yo ser mi propio terapeuta, porque en realidad la vida está ocurriendo cada minuto, cada instante. Entonces, qué bueno yo tener las herramientas para poder hacerlo diferente, porque al fin y al cabo todas estas herramientas que vas a aprender son las que cuando llegan esas situaciones, digamos, de reto en tu cotidianidad, que son muchas, es allí cuando tú, usando las herramientas que aprendiste, puedes elegir hacerlo diferente. Allí ocurre el cambio. Entonces, esa es la primera invitación. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay muchas preguntitas por el chat que quisiera ir con ellas, pero antes las voy a dejar con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. Y estamos de vuelta con Andrea Roa. Tenemos un comentario de Dan Jovet Montilla. Dice, esos recuerdos de vidas pasadas son los que Platón llamaba reminiscencias. Me corchas, no sé. No sé, no estoy familiarizada tanto con Platón. Pero sí sé, bueno, me dicen ahora que de hecho muchos de estos que llamamos filósofos de estas civilizaciones que también son ancestrales, ¿vale? De hecho, ellos son como legado de Atlántida, Roma, el Imperio Romano, Grecia, Egipto, son como el legado de Atlántida. Y claro, pues no estoy familiarizada con el tema de reminiscencias, ahí me corchas, pero lo que sí sé es que estos seres tenían la memoria o el recuerdo mucho más fresco de lo que podemos tener nosotros. Y bueno, de repente se han confundido por fantasías, no sé, de Platón o algo así, pero lo que me aseguran los guías en este instante es que son básicamente los recuerdos de las memorias que tenían tan cerca. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Vamos a ir con... Uy, se me escapó. Nati Holzman nos dice, ¿cómo sería esa humanidad? ¿Cuál es la ideal? No sabría cómo responder tampoco. ¿Sabes? Porque, sí, tal vez estamos a miles de años. Como digo yo, el proceso de ascensión planetaria tomará eones de años para completar ese propósito de integrar todas esas dimensiones de conciencia en el cuerpo humano. Pero, digamos, si lo puedo definir desde lo que se aspira, es que podamos vivir esa conciencia crística, solar, aquí en la Tierra, es decir, esa danza sagrada, armónica, entre el femenino y el masculino que cada uno lleva adentro. Cuando estas dos fuerzas cooperan en total equilibrio dentro de nosotros, entonces creamos, o nuestras creaciones, todas corresponden también a ese equilibrio. Podría decir por encima que es una humanidad en la que cada uno de nosotros puede ser auténticamente lo que su luz viene a ser. Y entonces todo lo que hacemos va a corresponder a esta autenticidad, a esta genuinidad de la luz que todos venimos a traer. Entonces cooperamos con la Tierra, ya no estamos explotando, ya no llevamos todos los extremos, podemos vivir en una armonía de amor incondicional en la que, como yo me respeto, me amo, me veo en inocencia, puedo ver en amor, en respeto y en inocencia y en perfección el proceso del otro. Entonces, podría decirlo, palabras muy ideales, podrían parecer utopías, de repente nuestros cuerpos no van a estar, o sea, digo, estos cuerpos que llevamos cada uno de nosotros en ese instante, no va a poder verlo, ¿sabes? Pero seremos en otros cuerpos, porque seguramente vamos a seguir acompañando a Gaia por muchas vidas más a lo largo de este proceso. Entonces, sí, el amor incondicional es el ideal, básicamente. Gracias, Andrea, por responder. Nos preguntan también, Manola, desde México, ¿los primeros humanos se dejaron clonar por entidades oscuras? ¿Los primeros humanos se dejaron clonar por entidades oscuras? Oscuras. Ok, ya estoy leyéndolo. No sabría decirte de dónde saca esa información, pero no es información que yo tenga y que te pueda asegurar como sí, no. Gracias, Andrea. Ya lo veremos entonces en una... Manola, coméntanos acá si tienes alguna otra referencia para que la podamos comentar. Vamos ahora a leer a... Uy, se me escapó. Vamos a ver. Eli nos dice, soñar con delfines blancos y Poseidón de manera muy imponente y dulce, sonriente a la vez, con su tridente en la mano, ¿tiene que ver con mi conexión con la Atlántida? ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, muy posiblemente, muy probablemente. De hecho, los delfines hacen parte o son seres de una hermandad específica, que es la Hermandad de la Rosa. Los hombres delfín son los que acompañaban a las sacerdotisas de la Rosa, que luego se convirtieron en las sacerdotisas de Isis, luego en las Magdalenas que conocemos. Son como quien dice, ese masculino que ha integrado en perfección su femenino y su masculino. Y ellos también guardianaron esa energía crística en la Atlántida. Me parece demasiado lindo esa conexión, siento que sí, o sea, si fuera mi caso y yo soñara con ello y yo lo siento, creo que lo importante es eso, si tú sientes esa conexión, muy seguramente es porque así sea. Creo que, como siempre le digo a mis estudiantes, nunca busquen que alguien les dé una respuesta absoluta, la respuesta la tienen en su corazón, entonces si tú lo sientes, muy seguramente que sí es. Gracias, Andrea, por tu respuesta. Susana nos dice, vivo en Isla de Pascua. Una tremenda energía. ¿Eso es parte de Lemuria? Es parte. Es una de las islas remanentes de Lemuria. Hace un rato les dije, bueno, más adelante les digo cuáles son los remanentes si se da la ocasión. Y sí, les cuento. Los cuatro remanentes de Lemuria son, uno es Isla de Pascua, Rapa Nui, ¿cierto? Otro es Hawái. Otro son islas polinésicas, varias islas polinésicas. Y otro es la Isla Gorgona en Colombia. Digamos, como de los territorios físicos de la original Lemuria, esos son los remanentes. Gracias, Andrea, por responder. Vamos a ver, bueno, por acá nos ponen, los mexicanos seremos parte de la Atlántida, pues nuestros antepasados tenían atlantes y esculturas de piedras gigantes. Sí, mucho. Y es que, si se dan cuenta, en realidad todos tenemos de todos. Siento que es muy difícil decir como, ay, solo tengo conexión con Atlántida o solo tengo conexión con Lemuria o con Mu, porque si nos damos cuenta, todo surge, o sea, la siguiente era surge de la anterior, ¿sabes? Los de Mu, cuando Mu cae, son los mismos murianos que después deciden volver con el proyecto de Lemuria. Y como les conté, son los mismos lemurianos los que deciden armar el proyecto Atlántida. Entonces, todo está relacionado, amigos. O sea, como que si miramos todos esos misterios de la historia, grandes monumentos, grupos, tal vez étnicos, civilizaciones, todo está totalmente ligado con esta historia de estas tres eras doradas. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido preciosísimo compartir contigo este tema. Quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando y a los que nos van a ver en diferido. Recordarles que este directo va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con muchísimas más personas, que seguramente hay alguien que le va a resonar esta información. Te voy a dejar, Andrea, en el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar con un último mensajito para todos nosotros. Sí, pues yo agradecerles por permitirme compartir ese poquito de información que sé que es muy valiosa para todos y que quiero decirles simplemente que tomen acción en su proceso, que se responsabilicen, responsabilízate, no te dejes de último, pon de primero tu trabajo interior, tu sanación interior. Sobre todo estamos en un momento de la humanidad que es donde más todas las situaciones que andan pasando y que tal vez nos mueven, en realidad tienen un propósito y es el que más personas nos responsabilicemos de nuestro camino, porque somos nosotros los responsables de crear la nueva humanidad. No son los gobiernos, no son las grandes organizaciones, no es el sistema político. Somos nosotros somos los que vamos a hacer el cambio.